Para hablarnos un poco sobre cómo está la situación en Catamarca, que sabemos que está bastante peleada, que las encuestas dan prácticamente un empate técnico, estamos en contacto con Dalmacio Mera, que es diputado nacional por la provincia de Catamarca, del Frente para la Victoria, y candidato a vicegobernador en el Frente para la Victoria junto a Lucía Corpache. Mera, Felipe Zapulo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, las encuestas que uno están llegando acá a nuestro trabajo dan cuenta de que hay un empate técnico. ¿Es así la situación que se vive en Catamarca? Así parecieran decir las innumerables encuestas que se hacen en estos días, pero bueno, más allá de eso, ciertamente hay un optimismo, unas ganas de encontrar un nuevo rumbo en la gente, en cada departamento que transitamos, después ya de 20 años de Frente Cívico, que es el Frente Gobernante, que ya ha ido decayendo y ya prácticamente ha quedado solo el radicalismo, así que más allá de los datos, nosotros lo que vemos es mucho fervor, mucho acompañamiento de parte de la ciudadanía. Ahora, si bien esto, como usted dice, que son 20 años de gobierno del Frente Cívico, ¿es cierto de que o podría entenderse como que dan cuenta de que están recibiendo el dato de que la situación está compleja, que el gobierno de la provincia ha llegado a prometer incluso incrementar la jubilación al 82% móvil? ¿Cómo se lee esto? No, yo creo que el gobernador, que debe tener las mismas encuestas que hacen referencia a ustedes, con los datos proyectuales que son negativos para él, lo ha llevado a plantear cosas que bueno, hace 20 años que no atendían. Y me parece que en el exceso de promesas tampoco le hace bien, porque es muy difícil explicarle a la gente que él es gobernador de este proceso de 20 años, los últimos 8 años, que ha tenido un crecimiento fenomenal a partir del presupuesto que manejamos, que es fundamentalmente con participación nacional, y eso agregado a millonarios recursos que han sido derivados de la minería, y es difícil explicarle como gobernador a la gente que con las arcas llenas del Estado no ha podido solucionar, ni se ha propuesto solucionar estos problemas, y que ahora lo va a hacer. Así que me parece que son las cosas típicas de campaña, pero que bueno, son, le corresponden a él dar cuentas, porque no lo hizo más que prometer. Y creo que no lo está pudiendo explicar, pero nosotros la verdad que no nos detiene mucho los ejes que está manejando el gobierno de la provincia en sus compromisos electorales. Estamos trabajando fuertemente, llevando nuestro mensaje, nuestra propuesta, y en eso vemos que se abren las puertas de cada casa, de cada hogar, de cada distrito, y estamos trabajando fuertemente en los últimos días para llegar de la mejor manera al 13 y a partir del 13 poder construir una Catamarca que se integra a la región, que se integra a la nación, porque hoy por propia decisión del gobernador de la provincia está autoexcluida del marco de integración regional y nacional. Esta autoexclusión es a partir de su adhesión a Julio Cobos por parte del gobernador Brizuela del Moral. Ahora, ¿en cuánto ayuda estas noticias que se han ido conociendo estos días de que distintos sectores del Partido Justicialista abandonan la posibilidad de tener de ser candidatos, de presentar lista para estas elecciones del próximo domingo y encolumnarse detrás de la candidatura de Corpache y de usted? Y es muy bueno porque ustedes saben que el peronismo genéticamente tiene una sensibilidad en el olfato que siempre nos lleva a estar donde debemos estar cuando hay posibilidades reales de transformar la realidad de la gente. Y creo que muchos o algunos sectores que no estaban incorporados al Frente para la Victoria y que nosotros planteábamos que éramos un frente de puertas abiertas, que no solo se limita al peronismo, sino a otros sectores políticos y sociales de la provincia, han visto esto, y para nosotros es una alegría, porque cuanto más seamos, más vamos a poder eficientizar nuestro trabajo en la gestión de gobierno, porque la deuda social en nuestra provincia es enorme. Para que ustedes tengan una referencia concreta, somos la tercera provincia que concurre al PBI nacional, fundamentalmente por los aportes mineros, y esta riqueza que se demuestra categóricamente en los números se contrapone brutalmente con ser la segunda provincia con mayor desocupación y mayor pobreza de la Argentina. Sin embargo, así que el laburo social que nos debe pagar es mucho más fácil si tenemos mucha gente comprometida con los que menos tienen, con los que más aislados están, con los que más desamparados han quedado después de estos 20 años de proceso de Frente Cívico y Social. Mira, usted habla de la desocupación y sin embargo uno lee las declaraciones de Brizuela del Moral, el actual gobernador y candidato a reelección por el Frente Cívico y Social, que dice que hay en algunas localidades de la provincia de Catamarca prácticamente desocupación cero. ¿Cómo se entiende, digamos, de dónde saca estos elementos el gobernador para decir que hay desocupación cero? No, la verdad no sé, me encantaría que así fuera, ¿no? Estaríamos pudiendo hablar de otras propuestas electorales. Pero ciertamente hace un par de días el gobernador dijo que él estaba muy contento porque ya no repartía comida y ahora tenía que repartir colchones. Y la verdad es que esta realidad que es así se ha dado fundamentalmente por la asignación universal por hijo. Somos la provincia en proporción habitantes que habitante de asignación universal, que más asignación universal por hijo tiene Argentina. Tenemos más de 70.000 beneficios. Entonces esto le ha dado un piso de alimentación, de salud y de educación a nuestra gente que es muy bueno y que es un plan que todos sabemos que se ha logrado a partir del coraje, la decisión de la Presidenta de la Nación de enfrentar a los grandes grupos concentrados y de redistribuir esa riqueza. Pelea que el gobernador de la provincia insólitamente estuvo del lado de todos y de los sojeros cuando en Catamarca no hay soja. Yo podría haberlo entendido en la dinámica económica de una provincia que en alguna lectura algún gobernador haya creído que la afectaba su propia realidad. Pero en la provincia de Catamarca, que el gobernador haya decidido encolumnarse detrás de los sojeros, una provincia que no tiene nada que ver con esa realidad, es insólito. Y ciertamente esta garantía del plato de comida todos los días en la mesa de los catamarqueños está dado exclusivamente y excluyentemente por una política nacional que tiene que ver con este fenomenal programa revolucionario que es la Asignación Universal por Hijo. Muy bien, Dalmacio Mera, diputado nacional y candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria en Catamarca, le agradecemos mucho este contacto con Una Vuelta Nacional.